Esta es la señal 1180 de AM original desde la ciudad de Santiago, Veraguas, Panamá. Con el mejor sonido, potencia y cobertura en la banda AM de la Tierra de Urraca para Panamá y el mundo. Somos la voz de dos mares. El radio oyente comenta sobre un programa maestro donde se habla de lo nuestro. Dentro del Dial 1180, Original les presenta con mucha satisfacción el chiste, el cuento y sazón que tiene su locutor. Un programa de folclore. Ese es Trepando el Jorón. Se acerca la Navidad, el momento de los amigos, de la familia, la oportunidad para que tus sueños se concreten y de decirles a todos lo mucho que los amas. AM Original 1180. Este sonido nos recuerda que falta poco para Navidad. Felicidades. AM Original. No te pierdas más adelante el programa especial Jalando el Trapiche. Aquí en AM Original 1180. La voz de dos mares. Líder en la banda AM. Esto sí es música a otro nivel. El team, los profesionales de Henry González. ¡Ay! AM Original. Seguimos con más, aparece este tema, Amor de mi vida. Feliz miércoles, el team, los profesionales. Dice saludos de cumpleaños a mi hermano Samuel Marín. Me pusieron el nombre, quien envía el saludo. Bueno, saludo dice a mi hermano Samuel Marín. Está de cumpleaños en el día de hoy. Le doy gracias a mi Dios por cada suerte, por tener la dicha de estar a tu lado. Le doy gracias a mi Dios por cada suerte, por tener la dicha de estar a tu lado. Quiero estar contigo, negra, hasta la muerte. Eres lo mejor que me ha pasado. Quiero estar contigo, negra, hasta la muerte, porque eres la mujer que yo más amo. 2:13 p.m, amor de mi vida. Para contratos con Henry González, el team, los profesionales, la Saloma Yodelis Gordón. La vocalización de Jaime Batista y el acordeón del borrador Jaime Sanjur, pueden contactarlos al 6269-2244. 6269-2244. Team, los profesionales de Henry González. Te confieso que por la vida este amor tan grande que por ti yo siento. Es que nunca nadie me había querido. Así negra como tú me estás queriendo. Es que nunca nadie me había querido. Así negra como tú me estás queriendo. Feliz como lo soy contigo, vida. La inspiración de Javier Pinilla. AM Original 1180. Es que contigo hay una razón y una esperanza para vivir. Desde que tú llegaste, mi amor, mi corazón dejó de sufrir. Es que contigo hallé una razón y una esperanza para vivir. Brindas a mi vida. Ay, eres tú mi más lindo y gran amor y la dueña de mi vida. Ay, eres tú la dueña de mi vida. Danza, mami. Feliz miércoles, mi bello Veraguas. Mil bendiciones a mi gente atalayera, están en total sintonía. Buenas tardes. Saludos también a mi amiga Mar. Mar, allá en el Espino, vía Interamericana. Feliz tarde, Mar. Dios te bendiga. Saludos a mamá Virginia en San Martín, al igual que a mi amiga Janet. Mi gente en San Martín, buenas tardes. Dios me las bendiga. Hoy y siempre. Lo mejor que me ha pasado. La gente en la Raya de Santa María, la gente en Pedernal. De mi vida. Buenas tardes. ¿Qué dice mi gente en Pedernal? Están en total sintonía, gracias. Y eres lo mejor que me ha pasado. La mujer que me ha soñado. Y mi negra consentida. Dos de la tarde, 17 minutos. Lo mejor que me ha pasado, la mujer que había soñado, el amor de mi vida. ¡Echa! ¡Henry González! ¡Sube de volumen, primo! ¡Que al aire está el team, los profesionales de Henry González! Seguimos con más del especial de Henry González. El team, los profesionales, esta linda canción para discutir se necesitan dos. AM Original 1180, José Santo. Paso, compadre. Paso, mi rey. José Santo, el duende blanco. La unidad de taxi, la 227 en la avenida. La gente de Piñal devoró de la mesa. El hijo meritorio de Piñal, José Santos. El duende blanco. Me gritaste aquí. El único problema soy yo. Que te hago daño. Que ya no soportas. Mi manera de ser, que ya no soy el mismo que conociste ayer. Pues bien, mi amor, lo vamos a... Recógeme mis cosas, que ya entendí el mensaje. Y creo que lo mejor, me voy de tu vida para hacerte un favor. ¡Ojita! ¡Ay, ay, ay! De la inspiración de Baby Guerra. Saludos a la preciosa Yulisa. ¿Qué pasó, Yuli? Mi amiga y colega. Una de las voces en la Saloma, la música típica allá en Querévalo, en Alange, Chiriquí. Está en total sintonía. ¿Qué pasó, Yuli? Bienvenida a la programación. Feliz tarde a mi gente chiricana allá en Querévalo. ¿Cómo está ese clima para allá, para Chiriquí? Infórmame, Yulisa. Hoy no cocinaste en fogón. ¿Ah? Estoy en cabina hasta las 2:30 de la tarde y retorno a las 3 entonces. Ya estaba sentenciado lo poco que quedaba de este gran amor que vivimos los dos. ¿Quién es culpable? ¿Para qué averiguarlo si ya no hay manera de poder arreglarlo? La vida es así, en vez de hacernos daño, mejor es separarnos. Claro que sí, chichilinda. O sea, que está cocinando. Está ahí cocinando con leña entonces. Qué rico, la comida hecha en fogón es lo máximo. El problema es que hay gente que no tiene la facilidad de conseguir un leña, porque uno cuando está cerca en el pueblo y donde no hay nada. Si ya no hay manera de jalar por el fogón y leña. La vida es así, en vez de hacernos daño, mejor es separarnos. La vida es así, en vez de hacernos daño, mejor es separarnos. Para que tú seas feliz, es lo mejor. Me voy de ti, me voy mi amor, para hacerte un favor. Para que seas feliz, es lo mejor. Me voy de ti, me voy mi amor, para hacerte un favor. Para contratos con Henry González. 6269-2244. 6269-2244. Team Los Profesionales de Henry González. Y tú sabes quién es el otro. Para discutir se necesitan dos. Y tú sabes bien que ese no soy yo. Para discutir se necesitan dos. Me voy a dedicar esta canción a nuestros amigos de Bocas del Toro. Un tema dedicado de Henry González, el Team Los Profesionales, para toda mi gente bocatoreña. Saludos desde la cabina de Emo Original, 2 de la tarde, 22 minutos. De lunes a sábado, de 2 a 2 y 30 de la tarde en cabina. Estamos hasta las 2 y 30. Y retornamos a eso de las 3 de la tarde. José Santos, las 227 en la avenida, hermanito. Pasó Duende Blanco. Saludos. ¡Agárrenlo, primo! Mis amigos de Bocas del Toro y a su preciosa isla Colón, gente que quiero y que tanto adoro, que forman parte de mi corazón. Tierra de los negros y los latinos que unieron fuerzas para luchar, para forjarse un mejor destino por el futuro de mi Panamá. Changuinola. boca te espera. AM Original 1180. Con este tema, llegamos a la parte final del especial de Henry González, el Tino Profesionales. Con este tema, mis amigos de Boca del Toro. Voy al cambio comercial y quedan en compañía del DJ Peluchín. Chicorio retorna eso de las 3 de la tarde. Juli, saludo a Yulisa en Querévalo, en Alange, Chiriquí. Así que voy al cambio comercial y retornamos con más. Y estos son los profesionales. No te pierdas más adelante el programa especial Jalando el Trapiche, aquí en AM Original 1180. La voz de Dos Mares, líder en la banda AM. AM Original.